libre, radical, astuto, dibujo, stroke, mata, sane, coche, odi, la piña familia, ya hermano, venimos unidos, aplicando hip hop puro, mala sonido, somos 10 guerreros, con armas y arco, rompemos tu cabeza como estaca el vampiro, ya hermano, venimos unidos, aplicando hip hop puro, mala sonido, somos 10 guerreros, con armas y arco, rompemos tu cabeza como estaca el vampiro, ya hermano, venimos unidos, aplicando hip hop puro, mala sonido. Maestro renaciente, ya comienza la fusión. Unión al ataque, intimidación. 10 mentes conectadas, sin límite y final. Directamente desde el arca de Noé, venimos a desplomarte en un 2x3. Resistirte a la rima, doblegarte ante mí. No soy el maestro, solo un MC. Llámame muñeco, pero llámame Chucky. Pongo calibre en tu sepultura. Pongo un gran maestro en mi armadura. Si quieren tumbarme, no lo lograrán. Mucho afán, trabajar, esclavo de mi gente, ha sido nombrado. Mi rap estremece toda tu creación. Mi cajón se derriba sin darte opinión. Ja, ja, sí, sin darte opinión. Raza guerrera que sigue luchando, siempre con empeño y tarima destrozando. Nuestra rima quedará plasmada en tu cabeza, como siempre la defensa será mi compañera. La familia de la rima destructiva se apodera. Venimos preparados, somos 10 soldados. Represento al hip hop 010203, derrumbando juguetes. El hip hop puro nacional, nada más radical en el área, aplicando el pensamiento magallánico. Estilo único, desde la 12, se oye la voz. No me importa la pose, me visto regular, ancho. Todo está monótono, monotonía. Aquí sigo con la mía en el campo de batalla. Escucha mis fallas, escucha mis fallas. El micro de ataque de agonico. Yo soy de este resto y no de otra parte. Demuestro lo real, llamado arte de la calle. No te atravieses en mi rumbo. Junto a mi batallón, a ti te tumbo. Quedarás con dolores. Tú no porque eres en sí te tiras flores. Y en la realidad lo que te falta es humildad. Por eso vine a enterrarte sin piedad. Te escucha, vienen estos pendejos. Siento tu consejo, no te esconda, atando a otra persona. Es la weá, no funciona. Yo soy un verdadero creador. Al lado mío será tu perdedor. Sacar adelante el hip hop, es de verde todo. Aunque luchemos codo a codo, aunque luchemos codo a codo, aunque luchemos codo a codo. Vamos a demostrarte nuestro arte, de tu sueño despertarte, dispuestos a ganarte. Viva nuestra estrofa, nuevo punto, plan maestro, clase A, K, R, doble A, discreción y la piña familiar. Dispuestos a la acción, pero pasan juguetes que se den la sensación. Llamas de esta falla, jamás saldrás adelante con tu maldita ambición. El asunto está presente en la reformación, con esfuerzo y humildad y mucho flow. A ganarle tu ambición, bombardero con la rima. Como asienta rima en la casa, este encima de casa. Nuestro coro no amenaza, soy un cheque a fecha. Mi ataque así se lanza, mi ataque aquí se lanza. Y ella hermano, venimos unidos, aplicando equipo puro, para el sonido. Con armas y arco, rompemos tu cabeza como estaca el vampiro. Y ella hermano, venimos unidos, aplicando hip hop puro, manda el sonido. Somos 10 guerreros con armas y arco, rompemos tu cabeza como estaca el vampiro. Si lo rompes tablas, te vengo a demostrar. Con el Power Clan, te vengo a aniquilar. Siempre con el estilo irrompible que te viene a aplastar. Somos pa' variar ya el plan, que viene con lo duro ya lo crudo. Y mira como otra vez, siempre te sepulto. Para que quedes siempre bajo tumba y no tengas ninguna ya la duda, porque somos del plan, tenemos ya la cura, tenemos ya la cura, tenemos ya la cura. Es mi turno de entrar yo, elevación, go. Sin mentes conectadas que se hará conexión. Nuestro sueño familiar jamás será callado. N.B, el dibujo representando la PM, discreción acompañando, formando nueva escuela. Ataques potentes que te dejan con secuela. El auténtico artefacto siempre está presente en todo acto. Micrófono en mano, tras impacto. Líricas explícitas, no retracto, no retracto. M.A.T.A, así me ha nombrado. M.A.T.O, es lo que te hago. Duro mi comienzo, vengo rompiendo. Desde abajo, hacia mi mundo. Desde muy pequeño me enseñaron a odiar. Desde muy pequeño no jugué a calcinar. Viviendo, resumiendo mi experiencia. Todo en mi vida ha sido vacilar. Si crees que el azar, tento mucha suerte. No sabes lo que piensa cuando tira la palabra en Hanes. La conecta más perfecta de la 12. Ahora ahora que me para y ahora que me frena. Soy como un Ferrari que me si lo acelera. Yo planto la semilla que en tu rayo de crecer. Aprendiste la lección, juguetito de papel. Eres solo otra escuridad y tu marca de papel. Amor al hip hop, amor a mi familia. Escucha, no hay problema de sentirme la tarima. Importa, amigo, hermano, amigo, hermano, amigo, hermano. Mire ya, hermano, venimos unidos. Aplicando chico puro a los sonidos. Somos 10 guerreros con armas y arco. Rompemos tu cabeza como estaca el vampiro. Mire ya, hermano, venimos unidos. Aplicando chico puro a los sonidos. Somos 10 guerreros con armas y arco. Rompemos tu cabeza como estaca el vampiro. Mire ya, hermano.